12 y 8 minutos, esta sintonía nos trae cada martes, como saben, nuestro espacio de política. Hoy les anticipamos que se completa un nuevo turno de intervenciones y en ese sentido participación hoy para el Grupo Municipal Socialista. De hecho, ya nos acompaña a través del teléfono la portavoz del Grupo Municipal Socialista y, como saben, secretaria local del PSOE de Ubrique. Isabel Gómez, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Y perdonadme no poder estar hoy en los estudios, que me hubiera encantado, pero he tenido un imprevisto y, bueno, hoy desde casa. Así que un saludo para todos. Muy bien, pues igualmente y en cualquier caso, ¿no? Vamos a quedarnos durante la próxima media hora analizando, como ya saben, en ese espacio, distintos temas de gestión municipal, de la actualidad local. Y en ese sentido, Isabel, por las fechas además, ¿no?, en que nos encontramos, además es el último espacio de política dentro de lo que, bueno, el penúltimo de este 2025, todavía el próximo martes llegará un nuevo turno, pero bueno, estamos en el cierre de este ejercicio, así que Isabel, sobre todo, querías comenzar en ese sentido, ¿no?, valorando lo que ha sido este 2025 desde el punto de vista de la gestión municipal. ¿Qué os parece desde el Partido Socialista este 2025? Así es, Juan Carlos. Bueno, yo creo que en estas fechas siempre toca, ¿no?, ese análisis necesario de ver lo que ha pasado durante este año, intentar de tomar nota para mejorar con vista al siguiente y, bueno, para nosotros es verdad que todo el análisis en el aspecto de la gestión del ayuntamiento, que viene a coincidir con mucha de la visión de muchos ciudadanos y ciudadanas que nos transmiten a diario, todas estas cuestiones, pues, se manifiestan de una manera clara, ¿no? Yo, mira, ahora intentando, ¿no?, de hacer un poco de análisis los asuntos importantes destacados que ha habido en este 2025, no deja de estar en la palestra porque, vuelvo a insistir, nosotros somos representantes de nuestro pueblo y más allá de que defendamos, ¿no?, nuestras posiciones sobre proyectos determinados, pues nos impregnamos de la inquietud de nuestra gente, que siempre ha sido la clave de identidad de este grupo municipal. Y seguimos, pues, atendiendo a lo que el alcalde hace ya bastantes meses decía, ¿no?, que con el tema de toda la ordenación del tráfico, que tuviéramos paciencia. Creo que fueron múltiples ocasiones, que tuviéramos paciencia, que todo iba a ir a mejor, que es que estábamos todavía desacostumbrados a todos los nuevos sentidos de las calles, a todos los cambios que se han producido en el tráfico de Ubrique, y que era cuestión de tiempo que nos acostumbráramos y que, por tanto, iría todo a mejor y todo vendría, ¿no?, a demostrar que ha sido un acierto, pues, todas las decisiones que han tomado en este asunto. Y la verdad, pues, que ahora, pues, aquí al cierre casi ya de este 2025, pues tenemos más que claro que lo que viene a demostrar es todo lo contrario. Creemos firmemente que ha sido un despropósito absoluto todo lo que ha sido la nueva ordenación del tráfico en Ubrique, empezando por introducir como líneas de comunicación importantes para un tráfico denso, pues vías secundarias que no estaban preparadas para eso, y no solo en el aspecto, digamos, del propio viario, sino también para la inseguridad de la gente que vive en esas calles secundarias, que, bueno, que antes tenía un tránsito relativo de vehículos y ahora, pues, todo lo que concierne, ¿no?, a la calle Botica, a todo lo que es la parte de la Trinidad, todo lo que es el Toledo, en fin, pues tiene la calle Jesús un tránsito para nosotros muy voluminoso para lo que es la capacidad de las vías. Y yo creo que en estas cuestiones, más allá, ¿no?, de la opinión que cada cual tenga o de la defensa política que se quiera hacer, es una cuestión de fijarte cada vez que pasas por ahí, pasas por esas calles y tú te das cuenta de que los espacios no están diseñados para ese volumen de tráfico y que lo que ha venido a provocar es un problema que antes no existía. Se podría estar mejor o peor. Yo creo que se han tomado iniciativas siempre por parte de todos los gobiernos y yo no dudo que en un principio la de este gobierno fuera la de mejorar ese tráfico, pero el resultado ha sido esperpéntico, el resultado es desastroso a nuestro juicio. Porque más allá de este aspecto, bueno, pues venimos a comprobar que antes existían unos nudos determinados, ¿no?, debido también a los horarios de coincidencia de que la gente nos estaba moviendo en vehículos, pero esos puntos negros que se podrían determinar que eran varios, pues se han convertido en numerosas zonas las que tienen una retención importante, especialmente a esos mediodías y a las horas punta que sufrimos todo lo que se conducen en Ubrique. ¿Añadido a qué? Pues a toda la pérdida de aparcamiento. Creo que todavía el Gobierno municipal, este alcalde, su socio de gobierno, tienen que intentar hacer una autocrítica con respecto al aparcamiento, porque no pueden sacar pecho en una cuestión que ha sido una preocupación y que sigue siéndolo a nivel de Ubrique, porque es un municipio que nos movemos mucho en coches y motos, bueno, que nos movemos en vehículos, y por tanto necesita de respuesta. Y si antes existía un problema, lo que no se puede mejorar el problema es quitando aparcamientos en las calles. Y eso es algo que niega constantemente el equipo de gobierno, que no entendemos por qué niega la evidencia, porque eso significa no querer ver la realidad, que tú tienes que seguir intentando cambiar y variar. Y lejos de mejorarla, pues lo que ha hecho un empeoramiento clarísimo respecto a Ubrique. Yo, mira, ahora que he tenido que salir hace un rato, pues bueno, te encuentras esa Plaza de la Estrella, ¿no? Ese punto que ahora nos referiremos un poco más con más detenimiento, pero el viario que está reventado, un viario que apenas tiene algunos meses y está reventado todo el viario, que termina en un cruce, que yo creo que son conscientes, que tiene una peligrosidad clarísima para los vehículos, porque antes donde había una rotonda ahora hay un cruce, que además la visibilidad es dudosa, entonces ha provocado un peligro. Y encima no solo para los vehículos, sino para los propios peatones, porque allí hay un tránsito peatonal que no atiende a cómo se ha ordenado el paso de los peatones, debido sobre todo pues el acceso al colegio, las instalaciones deportivas, y bueno, se ha producido ahí un punto de peligrosidad que antes no existía. Y entonces, Juan Carlos, creo que después de ese tiempo que tanto nos pedía el alcalde, esa paciencia, bueno, pues me gustaría que hicieran autocrítica en el aspecto de qué van a hacer. Si has visto que has puesto en marcha algo que no funciona y que ha empeorado, ¿ahora qué es lo que va a hacer? Eso es lo que quisiéramos nosotros, escuchar propuestas para 2026, porque, bueno, se pueden cometer errores. Esto creo que es más allá de un error, ¿no? Esto es falta de capacidad, esto es falta de planificación, esto es ausencia de proyectos para Ubrique, pero, bueno, lo que nosotros siempre hay que mirar en positivo, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer para el año que viene y mejorar estas situaciones que has provocado un caos circulatorio en tu pueblo? Y esperamos tener respuestas en ese sentido. Esto sobre tráfico, has hecho referencia, ¿no?, también a lo que es la zona de la Plaza de la Estrella, y quería referirte también a esas obras en la Plaza de la Estrella, Avenida de España. Sí, Juan Carlos, porque igual que decíamos lo de darnos tiempo, es que el alcalde tiene una... Tiene una visión curiosa en política que no atiende a la realidad, ¿no? Quiere que la gente calle hasta que dé la bandera verde de, bueno, ahora se puede hablar, ¿no? Porque ahora se puede ver los resultados. Y con lo de la avenida, la Plaza de la Estrella, venía a pasar más o menos lo mismo, que tuviéramos paciencia, que era una obra que no estaba terminada, una obra que no estaba culminada, que cuando terminara, que cuando estuviera ya definitivamente ejecutada, pues vendría a demostrar que es una obra que tiene su funcionalidad. Y nosotros al día de hoy, pues lo que no entendemos es esa obra, ¿para qué ha servido, Juan Carlos? Ha servido para justificar el caos circulatorio que acabamos de referenciar, para ser la causa, digamos, de todo lo que han tenido que reordenar, porque después de lo que han hecho allí, claro que se tendría que dar una vuelta a todo lo que es el tráfico, porque han anulado, pues bueno, comunicación vial clara, ¿no?, de descongestión de los vehículos que, bueno, pues iban en el aspecto de una zona de alta influencia de vehículos y se resolvía. Y ahora tú, pues has acotado, has peatonalizado y has puesto un cruce donde antes había rotonda, que determina una plaza que no resuelve las inundaciones, una plaza que hemos visto cómo se ha llenado de agua literalmente, no ha resuelto ese problema que debería haber sido el objetivo de esta obra. Y encima, pues de esa concentración que se provoca en la zona, bueno, las continuas caídas, nosotros también hemos pedido y rogado continuamente al equipo de gobierno que si ven que se producen múltiples caídas en esa zona, en la Plaza de la Estrella, debido a esa obra, tienen que tomar medidas. Y bueno, más allá de que si te permita la normativa, la instalación de barandillas, la señalización en el suelo para resaltar lo que son los escalones, que es verdad que antes donde no había escalones, ahora los hay, pues bueno, tendrán que tomar medidas para que la gente tenga cierto cuidado cuando transita por esa zona, pero también, hombre, señalizando que ellos lo tendrán todavía más claro que nosotros, ¿no? Dónde están esos puntos en los que nuestras personas mayores, especialmente, pues están teniendo numerosas caídas, y eso es un problema importante al que el equipo de gobierno debe de darle una vuelta. Y luego termino con la máxima, ¿no? Una obra, en fin, que en sus objetivos primeros, ¿no?, estaban diseñados para resolver situaciones de gravedad en Ubrique con respecto a las inundaciones, y bueno, vuelvo a insistir, eso se ha constatado en que después de invertido el dinero no ha servido para nada, nada más que para justificar, insisto, en ese caos circulatorio que vivimos todos los días. Así que para nosotros es una obra que no tiene ninguna finalidad, que su funcionalidad pues apenas existe, y que viene a atender, no sé si será a una visión urbanística del equipo de gobierno curiosa, ¿no? Porque cuando tú no resuelves problemas, sino al contrario, los creas, le tienes que dar una vuelta entonces a la gestión porque hay un fallo garrafal, ¿no? Pues esto ya decimos, referencia a tráfico, Plaza de la Estrella, Avenida de España, y también en este repaso a 2025, referencia al cine Capitol. Sí, porque mira, terminamos también este año, Juan Carlos, con lo que ha sido todo un vaivén, ¿no?, de lo que es el espacio escénico en el Capitol. Nosotros lo tenemos muy claro, que ha habido una ausencia absoluta y clara por parte del alcalde en cuanto a lo que quiere, al final, a lo que quiere darle como finalidad a este inmueble. No sé si será un teatro aparcamiento o lo que al final terminará haciendo. Intentamos de llevar a pleno una moción para tratarlo con sosiego. Nosotros hemos pedido que se tenga en consideración la opinión, ¿no?, de las asociaciones culturales de Ubrique, también de lo que es la población. Ese inmueble, ese cine Capitol, como lo llamamos y como lo recordamos, se adquirió por parte del ayuntamiento para que fuera el teatro, el espacio escénico de Ubrique, para que fuera ese espacio escénico que Ubrique no tiene y que otros municipios, aun siendo menores, pues tienen dignamente, ¿no?, para todas sus actuaciones culturales. Y lo que no se le puede dar es una vuelta para cambiar un proyecto que viene a atender las necesidades culturales de Ubrique para otra cosa, como los aparcamientos, como vienen diciendo, que se busquen otras zonas, que se vayan de nuevo a sus antiguos proyectos del jardín, que se vayan a sus antiguos proyectos en la plaza del ayuntamiento, o que busquen parcelas donde puedan desarrollar aparcamientos, y sobre todo que dejen de quitar aparcamientos en las calles de Ubrique, que esa es la otra cuestión, ¿no? Entonces, el teatro, nosotros, pues no sabemos el 2026 qué depara dentro de este inmueble, ni lo que vamos a ver definitivamente. Vamos a esperar a que presenten ese proyecto, que a ver cómo lo terminan definiéndolo. Y yo a estas alturas, Juan Carlos, vuelvo a la máxima. Yo no sé qué problema tiene el alcalde, el equipo de gobierno, en escucharnos. No sé qué problema se tiene en escuchar. Y si se tiene el problema en escuchar a 8 concejales que de una mejor o peor, no solo opinión, no sobre las cosas, lo que venimos es a intentar mejorar la vida, ¿no?, de nuestra gente y lo que son las déficits que tiene este pueblo, y que estamos en esa. Y por eso reiteramos continuamente esa participación. Pero no se nos quiere escuchar, y el Capitol ha sido un punto clave, porque el alcalde nos ha dicho por activa por pasiva que no iba a tener informados, que ahí íbamos a estar perfectamente teniendo, ¿no?, esa información por parte del ayuntamiento con respecto a lo que iba a haber, y nos comimos aquello con un jarro de agua fría. De buena vez, a primera, una intervención en radio que cambiaba absolutamente el proyecto de que ellos han venido defendiendo, entiendo, porque si tú no es tu proyecto, pues tú di lo que vas a hacer, que tú eres el alcalde, tú eres el equipo de gobierno. Si tú vas a hacer otra cosa, cuéntalo. Lo que no puede, y nosotros no vamos a permitir esa hipocresía, ¿no?, de querer engañar. A nosotros eso nos molesta en política, más allá de los proyectos están las actitudes, y nosotros esa actitud de querer engañar a la gente, de tomar el pelo, de no va con nosotros. Y entonces lo que le decimos muchas veces es que se ponga claridad en las cosas, y claridad es contarlas y decirlas qué es lo que usted va a hacer, qué es lo que quiere resolver, qué es lo que tiene previsto. Y no engañar, ¿no? Decir, no, lo que va todo bien, es lo que se tenía previsto, no hay cambios. Y luego de buena primera viene este jarro de agua fría, que bueno, a ver si el 2026, muy recién entrado el año, somos capaces de enterarnos definitivamente qué es lo que va a hacer el alcalde. Así que para nosotros es una cuestión importante. Y ya, Juan Carlos, para terminar este asunto, es cierto que también las dudas, ¿no? Porque nadie nos cuenta, nos explica qué pasa ahora con la subvención, ¿no?, del Gobierno de España, con esos fondos europeos que tenía el Ayuntamiento de Ubrique. Esa subvención la tienen que devolver, ya están manteniendo, digamos, contacto con el Ministerio para ver si esos cambios permiten mantenerla, que entiendo que no, pero bueno, en fin, nosotros no tenemos por qué saber las cosas, como digo. Nosotros tenemos que saber y estar informados de lo que el alcalde está haciendo y de las consecuencias que eso supone para el pueblo. Y nosotros tenemos mucho interés en saber si la subvención más importante que ha tenido este pueblo para una cosa muy concreta, como es el Capitol, con lo cual no es decir, es que renuncié a esta subvención porque yo, en vez de hacer un teatro, prefiero arreglar todas las calles de Ubrique. Mira, es que como la subvención no es para las calles de Ubrique, es decir, la historia democrática de este pueblo, la subvención más importante con finalidad concreta, es esta, estos 2 millones que, bueno, que el alcalde pues parece que no ha tenido, no tiene reparo en poner en riesgo y bueno, y es que no entendemos, la verdad, no entendemos este asunto, como digo ya, pero porque ha habido ausencia de esta información, y esperaremos a ver qué nos depara, ¿no?, este 2026 en materia cultural, que creo que es importante. En este repaso, ¿no?, en ese balance a 2025, también quería hacer referencia a proyectos como la variante, el de inundaciones, al respecto. Hombre, Juan Carlos, es que en este análisis de 2025 se añade al que venimos haciendo desde mayo de 2023, cuando los andalucistas decidieron apostar por este alcalde, por poder apoyar al Partido Popular para que gobernara. Una de las razones que daban a conocer con más contundencia, que nosotros entendemos políticamente, era la de que estaban apoyando a un alcalde que pertenece a unas siglas que gobiernan en otras administraciones. Gobiernan en la Diputación de Cádiz, gobiernan en la Junta de Andalucía. Nada desdeñable. Pero ¿qué pasa? Que nosotros pasa el 2025 y volvemos a ver que la influencia que tiene el alcalde en las administraciones que gobierna sus compañeros, pues no sirve para atender a los proyectos de Ubrique. Cerramos este 2025 sin tener, bueno, habiendo pasado por aquí el presidente de la Junta de Andalucía, que bienvenido siempre. Nosotros desde luego nos alegramos que un presidente de la Junta de Andalucía, del partido que sea, siempre venga a Ubrique, pero lo triste es que venga sin nada, que venga sin decir cuándo, cómo vamos a tener la circunvalación, que lo estamos esperando todo el pueblo. Llevamos años con la Junta de Andalucía mareándonos, diciendo que ese proyecto se va a hacer, que ese proyecto se va a ejecutar, que por fin tienen resuelto, y nos quedamos hace unos meses en que había habido nos parece curioso que coincide, ¿no?, como lo del Capitol. Ha habido un incremento de coste del proyecto no previstos, que ahora ve cómo hacemos, ¿no?, porque ahora parece que no hay dinero para eso. Yo creo que la Junta de Andalucía tiene esa deuda, bueno, creo no, es un hecho, ¿no?, es una deuda histórica. Todas y todos los gobiernos que han pasado por la Junta de Andalucía, que quede claro, tienen esa deuda con Ubrique, pero al que le toca resolverlo es al que está. Ya tenemos un alcalde que pertenece al mismo partido, que debería de tener esa influencia, porque además, hombre, tú estás gobernando un pueblo en una comarca, perdona, estás gobernando en una comarca que se me va la saliva. No te preocupes, sí, y, perdona. En una comarca en la que eres el segundo municipio por población, y Ubrique no solo destaca por su población, ¿no?, sino por toda la aportación a la riqueza y a la economía de Andalucía. Y nos parece muy triste que el alcalde no consiga que el presidente de la Junta de Andalucía venga a Ubrique para dar una notición, que es el que estábamos esperando todo el pueblo. Y entonces terminamos este 2025 con ese ejemplo o con el de la Diputación. Subvenciones nominativas. Si tú te miras Prado del Rey, hace nada creo que estaban diciendo 500.000 euros para la plaza de allí, para el Tajo del Águila, creo que eran 2.300.000 o 2 millones, algo más de 2 millones, porque decía, pueden ponerlo en la Diputación para el Tajo del Águila, pero no lo pueden poner aquí en Ubrique, por ejemplo, para el Capitol. Y bueno, al final lo que venimos a comprobar es que el alcalde tiene muy poca influencia al final en estas administraciones, que los andalucistas decían que le iba a venir muy bien al pueblo de Ubrique, que estamos cerrando el 2025 y que ya me parece a mí que todo lo que vaya a anunciar la Junta de Andalucía, por ejemplo, con respecto a la circunvalación, será propaganda partidista con respecto a las elecciones que ya mismo estaremos afrontando. Entonces, triste, ¿no? Porque esa fuerza que tiene que tener Ubrique dentro de toda la importancia en la comarca, en la provincia y en Andalucía, pues nos sirve, ¿no?, para tener esos objetivos cubiertos. Pues todo ello ya decimos en relación a proyectos como pueda ser la variante en este caso, como decíamos, te referías también a la Diputación de Cádiz. Más cuestiones. En este repaso a 2025, en este tramo final del año, por ejemplo, entre los más próximos, pleno municipal, ¿no?, que llegará pleno extraordinario el próximo día 29. Bueno, así es, Juan Carlos. Tenemos convocatoria el 29, que teníamos conocimiento esta semana pasada, que se producía la convocatoria de las comisiones. Y tenemos ese pleno para la modificación de la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento. Casi nada, ¿sabes? Entonces, nosotros creíamos que estaban esperando para llevarlo conjuntamente con los presupuestos municipales, pero a estas alturas, que también se preguntó en comisión, pues de presupuesto no sabemos nada más que se está en ello. Sin más información, ¿eh? Es duro que esta mayoría absoluta que tiene el PP y el PA, o Andalucía por sí, perdón, pues no la utilicen para cumplir también las formalidades de su cargo, ¿no?, que es tener unos presupuestos aprobados antes de final de año. Y Ubrique, con mayoría absoluta, pues no va a tener unos presupuestos aprobados antes de comenzar el 2026, pues no sabemos muy bien por qué. Puede ser que dentro de lo que va el lunes al pleno, pues sea que se esté calculando lo que puede ser el coste que va a suponer la relación de puestos de trabajo en los presupuestos municipales. Un dato que parece que no tiene de equipo de gobierno y que yo, perdona, no me creo, ¿no? ¿Cómo vas a estar tú cerrando una modificación de una relación de puestos de trabajo sin saber lo que le va a costar eso al ayuntamiento? Y es más, ¿cómo van a aceptar los trabajadores una modificación de la relación de puestos de trabajo sin saber lo que va a suponer retributivamente? Yo, eso no es creíble. Y volvemos otra vez al punto de partida, la hipocresía política, el querer intentar manifestar algo que no eres. Y nosotros estamos seguros que nos están mintiendo, que ese dato está, que el cálculo del coste que supone esta modificación está, pero que por lo que sea, será también por cómo son, pues no quieren decirlo. Y entonces nosotros no entendemos cómo se puede llevar el lunes una relación de puestos de trabajo, que a mí me da igual formalmente si el expediente, porque siempre están con esto de los técnicos, que a nosotros nos da igual. Es que para las tomas de decisiones tú no solo tienes que cumplir la ley, sino tienes que tener contemplado todos los aspectos que tú necesitas para tomar la decisión. Y perdona, para modificar una RPT, lo que es importantísimo es saber lo que cuesta en dinero. Así que nosotros creemos que, por lo que sea, no quieren dar esa información, y el lunes pues tendremos ese pleno, pero sin tener unos presupuestos aprobados para 2026, por lo tanto no sabemos el efecto que tendrá esta modificación para el próximo año. Tendremos que esperar a que esté el presupuesto y la plantilla y ver realmente lo que se determina. Y es en ese aspecto sorprendente, Juan Carlos, porque una mayoría absoluta, tú tienes que cumplir también esas cuestiones. Es un instrumento necesario de planificación para el 2026, los presupuestos municipales. Si tú no los tienes a esta altura, significa que hay una ausencia clara de tus proyectos, que no sabes qué es lo que quieres hacer y que estás tomando decisiones que todavía te pueden afectar económicamente esos presupuestos, porque tú te estás dejando llevar, o no estás tomando la impronta ni la iniciativa de poder llevar a efecto pues aquellos compromisos que hayas adquirido con el pueblo de Ubrique, ¿no? Entonces nosotros, que cerramos un año que para nosotros, desde luego, tiene poco de bondadoso, poco de productivo, poco de resolutivo, pero es que afrontamos un nuevo año sin saber nada de qué es lo que tiene previsto hacer el equipo de gobierno para este 2026. Y eso hacía mucho tiempo que no pasaba en Ubrique. Y es, vuelvo a insistir, o es incapacidad, o es desgana de informar, o el no tener claras las cosas, o ya te digo, dejarse llevar por el viento en función de tu toma de decisiones. Es algo que nos sorprende muchísimo. Pues esto ya decimos también en relación a ese pleno extraordinario que llegará este próximo lunes, día 29 de diciembre. Y bueno, pues no sé si en ese sentido, también como lo unías, ¿no?, en referencia a los presupuestos de 2026, también quería hacer algún... Sí, Juan Carlos, porque mira, nosotros constatamos necesidad que nos dicen siempre ha sido, por instalaciones deportivas, siempre ha sido una demanda, porque tú tienes que todos los años invertir las instalaciones deportivas, primero para que no se deterioren, y segundo, cuando tienes opciones para mejorarlas. Aquí en Ubrique, en el aspecto deportivo, yo de verdad veo que no hay, hay una ausencia clara de apuesta en ese sentido. Lo que es la mejora de los barrios. Estamos esperando a ver si el servicio de parking jardines, que ya estaban diciendo ellos que estaba más rodado, también, pues bueno, a ver si vemos, ¿no?, que se mantengan y se recuperen zonas de parques, de jardines, que estaban perfectamente cuidados por este servicio y que se dejaron de la mano y que, bueno, ahora parece que dicen, ¿no?, que van a recuperar. Y ojalá, yo es que a nosotros como concejales nos da mucha tristeza cuando tú paseas por Ubrique y ves la suciedad y ves el abandono y ves la, bueno, pues las calles, digamos, reventadas, ves, en fin, los parques y jardines también dejados de la mano de Dios, perdonadme por el término coloquial, y bueno, es cierto que nosotros el 2026, sin unos presupuestos que no sabemos qué van a priorizar, si seguirán, bueno, van a priorizar seguro que la feria de la piel, para marzo estará previsto los presupuestos, pero más allá de eso, que no lo podemos suponer, no sabemos qué es lo que se va a priorizar por parte del equipo de gobierno con respecto a las mejoras, ¿no?, de los barrios, de nuestras calles, en cuestión de servicios. Y bueno, yo no sé tampoco ya el ecomuseo, seguimos sin saber realmente la evolución de cuándo y cómo se va a poner en marcha ese sucedefo, sigue estando ahí sin información alguna, el campamento también el trasvase, tampoco sabemos si al final la Junta de Andalucía adquiere ese compromiso de arreglarlo y luego cederlo al pueblo de Ubrique, que así lo dejamos nosotros, y así sigue siendo, como digo, el alcalde alguien que debería tener una mejor y mayor influencia que el equipo de gobierno anterior, por, digamos, simplemente por también deferencia, ¿no?, de sus compañeros. Se supone que la influencia debe ser mejor y bueno, y seguimos sin saberlo, y ya lo que comentamos, el 2026 quisiéramos saber qué pasa eso con la circunvalación. Ya digo, a nosotros desde luego somos incrédulos ya después de esta fecha, lo que venga de la variante de la circunvalación pues serán, a nuestro juicio, propaganda pura y dura, porque han pasado estos 2 años, que eran 2 años importantes en la gestión de este asunto y que brilla por su ausencia, ¿no? Y bueno, y nosotros esperamos que este 2026, a ver también servicios tan esenciales y tan importantes y tan delicados, ¿no?, como es la de dependencia, el servicio que ha estado también manifestándose ahora la plantilla, que ha tenido en otros momentos también concentraciones, pero es que aquí hay un equipo de gobierno en la que hay una parte de este gobierno que se comprometió a una municipalización. ¿Qué pasa? ¿Que engañó a estas trabajadoras durante la campaña de las elecciones municipales, o hay una realidad y un compromiso adquirido que van a ejecutar? Con lo cual eso a los presupuestos de 2026 también tiene que venir reflejado. Entonces, estamos a ciegas ahora mismo de poder valorar lo que va a ser este próximo año, porque pues no tenemos ese documento que ya debería haber presentado el equipo de gobierno, que lo debería haber presentado el alcalde, que lo debería de haber defendido. Y bueno, aquí estamos, y mañana no te extrañe que mañana nos llamen y nos digan, ya están los presupuestos, van a pleno, pasa mañana, y tú digas, uy, ¿qué me has dejado opinar?, ¿qué me has dejado participar? Porque eso como lo de esta documentación, que creo que fue el martes cuando nos las pusieron a disposición con la convocatoria de la comisión del viernes, y bueno, es que la verdad, que un expediente, que son 114 puestos de trabajo, con múltiples fichas, para que la gente nos entienda, de valoración, con distintos factores, de verdad, con los informes tanto de secretaría, ¿no? Ese es el tiempo que nos da y a nosotros para decir qué, porque eso va a pleno, ¿no?, tal y como lo llevan planteado ellos. Entonces, volvemos a lo mismo. Ellos no quieren aprovechar la experiencia que tenemos en determinados temas, creo que es una torpeza de su parte. Creo que el problema es que lo va a padecer el pueblo de Ubrique, no el alcalde, a él le dará lo mismo, pero lo va a padecer el pueblo de Ubrique. Nosotros solo queremos mejorar. Si al mismo tú haces una propuesta que es razonable y nosotros podemos ver cosas, que lo mismo tú no has caído, pero no es por nada, porque la experiencia también en política es un grado. La experiencia siempre lo es. Y puede servir o no puede servir, pero tú la escuchas y si te parece oportuno la tienes en cuenta, y si no, por nada. Pues aquí estamos a las puertas de este pleno, Juan Carlos, por ejemplo. Sin, bueno, pues ahí estamos los compañeros, yo leyéndonos, bueno, ya el expediente está medianamente analizado por nuestra parte, pero porque nos tomamos las cosas muy en serio, y esto de verdad es muy triste, ¿no?, que se nos dé ese tratamiento cuando nosotros creemos que estamos haciendo una posición, hasta el día de hoy al menos, muy leal, muy de responsabilidad, muy de intentar colaborar para que se resuelvan los asuntos, y no metiéndolo en la llaga, ¿no? Porque nosotros, desde que los colectivos nos vinieron con las subvenciones nominativas que no les pagaban, ellos no saben la de gente que nos llama, ni nos hablan en la calle, que parece que son cosas nuestras, pero nosotros, gracias, por cierto, a todas esas personas, ¿no?, que nos transmiten, pues bueno, multitud de problemas que tienen con el ayuntamiento, y lo de la falta de pago de actividades realizadas por asociaciones de vecinos y no se pagaban. Bueno, y ahora resulta que toda la conclusión es que se hacía mal antes, ¿eh? Se hacía mal antes porque antes se pagaba en tiempo y forma. Pues no sé, la verdad, dónde estaba ese fallo, ¿no? Y bueno, en definitiva estamos en esa vista 2026, que bueno, esperemos que venga lo mejor. Y ya para, estoy viendo el tiempo, Juan Carlos, y si bueno, ya aprovecha ahora y felicita las fiestas a nuestra gente. Sí, sí, claro, estamos ya en el límite de esos 30 minutos, y antes de concluir, si te parece, pues el mensaje a nuestros oyentes, a la ciudadanía, para la felicitación desde el Partido Socialista, en este caso, en el día de hoy. Además, bueno, sabéis, ¿no?, perfectamente que en esto somos simples, pero simple significa poco importante, ¿no? Que yo lo que le deseo, lo que el Grupo Socialista le desea a todo el pueblo de Ubrique, lo primero es salud, trabajo, que Ubrique siga siendo referencia del crecimiento económico y creando muchísimos puestos de trabajo y manteniendo y mejorando las condiciones sociolaborales, es lo que más nos gustaría, salud y trabajo, y luego, gracias a eso, pues se puede tener lo otro que falta, ¿no?, que es el amor y, por tanto, la felicidad. Y luego, Juan Carlos, si quisiéramos, bueno, pues recordarle al pueblo de Ubrique que el Grupo Municipal Socialista está aquí para seguir trabajando por los intereses de este pueblo, en la oposición, reivindicando, también señalando las mejoras que nos parecen oportunas, que nos atienden. Esa tarea la vamos a seguir llevando a cabo, y el deseo de seguir haciéndolo como siempre lo hemos hecho con nuestra gente, con sus aportaciones, con su colaboración, con su consideración. Y bueno, y ya quisiera también terminar, porque nos llevábamos una alegría en el día de ayer, felicitar al PAP Oasis por, bueno, haber repartido, ¿no?, entre tantas personas de nuestro pueblo, pues ese cuarto premio, que seguro ayuda un poquito también a las miserias esas económicas, que desde luego hay que tenerles también una relativa atención, y que les ayude, por tanto, a mejorar la situación de sus hogares, de sus familias, y que disfruten mucho, que merecido es, y enhorabuena a todas estas personas especialmente, y al resto, lo que estamos diciendo, mucha salud, mucho trabajo, y a seguir siempre aportando para que Ubrique siga siendo una referencia en todos los aspectos, y también en el aspecto social, que para nosotros es importante, y muchas gracias en esta tarea que desarrolláis todos en ese sentido, ¿no? Muy bien, pues con esas palabras, con ese mensaje, nos vamos a quedar por parte de Isabel Gómez, portavoz del Grupo Municipal Socialista y secretaria local del PSOE de Ubrique, hoy en este espacio de política, en el que llega el turno al PSOE de nuestra localidad, al Grupo Municipal Socialista. Isabel, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, Juan Carlos. Un abrazo. Un abrazo. Feliz fiesta. Igualmente.